Confío en su promesa, conmigo Dios está. Puedo sentir que me acompañarás y me guiarás. Nada puedo yo temer si contigo iré. En ti cobramos fuerzas para ir a trabajar. Ir a trabajar. Porque allí afuera hay muchas almas para rescatar. Y no hay tiempo que perder. Llega hasta aquí, pero el Señor te dice: ponlo sobre mí. Me gozo en servir en la tribulación. Me pongo en tus manos, oh Señor. En ti cobramos fuerzas para ir a trabajar. Ir a trabajar. Porque allí afuera hay muchas almas para rescatar.